Quizá en algún momento me den unas ideas de cómo combatir el hambre. Chalaca, ¿usted tiene cerca el féretro? ¿Tiene cerca el féretro? Bueno, no, no, no. Le pido una por... ¿Por qué no cambie de canal, Chalaca? Cambie de canal, pongo otra película. No creo que le traiga buenas ideas esa película de hollywoodense. Le pido que cambie, mejor. Vamos a hacer una cosa. No le conviene, Chalaca, cambie. O mejor cambiemos de tema, ¿sí? Me pareció entender mal a mí. Usted dijo en un momento que está cuidando lo que queda del cadáver. Sí, ¿qué sinvergüenza decir? Está diciendo cada cosa. Yo la verdad que no le creo nada. Pues déjelo hablar. ¿Qué pasó? ¿Quién habla ahí? No, bueno, Chalaca, yo soy Yapilla Pa Tercero. Es su hermano, está presente esta vez. Escuché una irrespetuosa que me faltaba el respeto por ahí. No, hace como 34 años. No, me voy a ir porque la verdad que yo a este señor no lo tolero. Estoy volviéndome loco. José Álvaro, me parece que es lo mejor. No quiero... Irrespetuoso con el general. Pues no lo voy a tolerar. Pues bueno, hermano, a este hombre lo dejamos de lado. Mi investigación personal concluyó con la gresca en la quinta de San Vicente. Se habría generado durante las repartijas del cuerpo de Perón. ¿Cómo? Sí. Para los que no lo sabían, en la ceremonia del martes pasado. Está agonizando. No se enterraron los restos del general. No. Eso fue solo una fachada para la gilada. Es decir, para el pueblo argentino. En realidad, varios políticos calificados como peronistas, decidieron que merecían un trozo del cuerpo de su líder. Y allá fueron. Chalaca, usted está en las últimas. ¿Qué está diciendo? Hágase ver por Daddy Brida. Estos días fueron duros para mí. ¿Pero qué carajo está diciendo? Chalaca, ya me tiene las pelotas llenas usted. Y uno de los primeros en escoger fue el presidente Néstor Kirchner. Quien decidió quedarse con los ojos del prócer para poder enderezar su mirada de la realidad. El problema fue que una vez que el ojo de Perón vio lo que sus herederos habían hecho con su legado, prefirió provocarse una ceguera permanente. Chalaca, te voy a pedir una cosa. ¿Qué le pasa en la voz? Lo noto medio como un momento carrasposo. ¿Tiene algo en la boca en este momento? Estos días en la Argentina, que sí, para mí ya fueron años. Sí, además su paso por Ibiza creo que tampoco fue muy, muy bien recordado. El termotanque, usted vio. Bueno, tiene más. Kirchner se quedó con los ojos. Sí, se quedó con los ojos del general. Pero bueno, en general prefirió provocarse una ceguera. Así que no creo que vea demasiado tampoco. Sí, igual que Juan Carlos Blumberg, otro de los presentes, de quien se desconocía su inclinación política hacia el justicialismo, se hizo presente casi incógnito para quedarse con el cerebro del general en busca de conseguir una mente más militar. Más de derecha imposible, lo corren por derecha. Esta decisión sorprendió a propios y extraños, ya que difícilmente Blumberg pueda tener un pensamiento mucho más milico que el que tiene en la actualidad. Oiga, Chalaca, bueno, tranquilo. Es la realidad, señor. Bueno, ¿esto lo hizo usted? ¿Es un por supuesto, me hago cargo. José Alfredo Álvaro Chalaca de la Garcha. Disculpe, ¿usted se llama José Alfredo Álvaro? El nombre de mi bisabuelo. Otro de los invitados al banquete fue Antonio Cafiero, viejo verde, si los hay, quien quiso llevarse un poco de vitalidad del viejo y putrefacto cadáver, pero pensó que era demasiado para él y que no podría tolerarla, por lo que desistió del intento. Ajá. A su vez, el mítico Tula, a esta altura un hombre de orquesta, fue en busca de los oídos del general porque de tanto darle al bombo ya estaba cerca de la sordera. Ah, o sea que ya la cabeza del general ya estaba prácticamente perdida. ¿Y usted qué estaba defendiendo al general? ¿Cuál era su función? Solo miraba. Ah, muy bien. Cobarde. Cobarde, me dice, señor, por favor. Yo sé que usted peleó en Vietnam, pero tampoco es para esto. Soy un simple periodista, cuando me conviene. Claro. Fernando de la Rúa, quien llegó hasta San Vicente de incógnito, quiso llevarse el carisma del cadáver del general para así poder regresar con la gloria a la política. Seguramente el cadáver del general tiene más que el de la Rúa hoy. Por supuesto. ¿De la Rúa? ¿Quién es de la Rúa? Bueno, usted no lo conoce, es largo de explicar. Usted está en la Rúa, me parece. En la Rubina.